Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actualización de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que, como cada semana, tenemos varias entregas aquí en radioesperantia.com y que puedes seguir, creo que ayer o anteayer hizo la correspondiente a Yemen, el amigo Guillermo Pulido, Willy, que bueno, pues hizo un verdadero trabajo de actualización, además teniendo en cuenta que el próximo día 10 está anunciado el alto el fuego, no sé si definitivo o que bueno, pues puede dar lugar a más temas. Nosotros vamos con Siria, Irak y también hablaremos de Nagorno-Karabaj, ya sabes, Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Turquía, Irán, incluso pues que están ahí metidos en harina y desde el sábado, desde ayer, pues empezaron a producirse pues nuevas hostilidades después de las guerras que han mantenido en las últimas décadas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hoy vamos a hacer una prueba. Estoy con otro ordenador y bueno, para sobre todo mejorar el sonido, pero he descubierto el sistemita este de las preguntas. Si estás escuchándonos, si quieres dejarnos alguna pregunta, pues entras, lo verás allí, pues que pone QLA, me parece que pone, y simplemente pues lo dejas allí para contestarlas. Verás ahí unas cositas, porque estamos con otro ordenador, que es el ordenador que lleva la promoción de Radio Esperantia, a veces ahora entra a confusión una edición, pero bueno, que es algo normal. Según como salga, pues mira, mantendremos este formato. ¿Qué más te cuento? Que si deseas tener todas las actualizaciones al día, pues en el apartado de vídeos de YouTube de radioesperantia.com, pones ahí YouTube Radio Esperantia y ahí tienes todos los vídeos que con las actualizaciones que vamos realizando. Ahí también puedes hacer preguntas, que además hay mucho movimiento, muy interesante. Se agradecemos todas y bueno, que aquí pues estamos para compartir, aprender y ayudarnos a entender estos conflictos que dan la impresión de que se nos van de las manos. Pues vamos a, ¿qué más te digo? Que también, por supuesto, en formato texto, donde también encontrarás el vídeo, en esperantia.com, con la etiqueta Kurdistán, pues puedes seguir toda la serie que llevamos pues más de 3 años siguiendo este conflicto con actualizaciones prácticamente semanales. Bien, hoy es domingo, para que sepas un poco por dónde nos estamos moviendo, es domingo 19:20, Canarias, yo estoy en Canarias, y pues lógicamente en la península serán las 8:20 de la tarde. Te digo lo de la hora porque he estado esperando unas cuantas horas a ver si pues podríamos actualizarlo hasta el último momento. Y bueno, pues hemos llegado a un par de hechos que van a tener bastante trascendencia en el futuro. Pero básicamente, durante la semana, lo que comentaba en el post del blog Crónicas de Esperantia, que ha sido consolidación de frentes, la ruptura de la tregua por parte de los entrecomillado pues rebeldes moderados, que luego se han quitado el uniforme de rebeldes moderados y se han puesto directamente al de terroristas porque se han aliado con Al-Nusra y han atacado pues esta zona al Elis, que bueno, que está ya en manos, ves, les han pillado aquí un bocado al ejército sirio importante en la zona esta, pues que están allí pues dándoles bastante bastante caña. Pero quizá la noticia más importante, recuerdas que la semana pasada estábamos en Palmira. Y bueno, se comentaba que el primer movimiento sería ir de las tropas del Tigre, que están en Palmira, pues enlazar con Deir ez-Zor, que lo tenemos aquí. De todas formas, lo que han hecho, y yo creo que con buen criterio, es proteger bien la retaguardia. Aquí se han atrincherado los del ISIS en As-Sukna, que ya lo comentamos la semana pasada. Hay aquí pues un fuerte contingente, pero tampoco es que les hayan atacado mucho. Se han preocupado más de resolver este problema, que es Qaratayn, que ya lo han tomado. Es una localidad cristiana que estaba en manos de ISIS hace ya tiempo. Ya prácticamente no había gente porque habían huido a otras zonas, sobre todo hacia el oeste, y el pueblo estaba prácticamente ocupado por el Estado Islámico y poquito más. Ya lo han ocupado. Precisamente en el post, la primera imagen es uno de los generales del ejército sirio anunciando la liberación de Qaratayn. Esto es muy importante porque una vez que vayas protegiendo toda esta retaguardia, pues tienes tropas bastante liberadas para dirigirte a otro sitio. O sea que esto que era pues un granito ahí que tenías en la retaguardia, por no decir otra cosa, pues ya lo ha resuelto. Esto prácticamente es zona desértica, la tiene el ISIS, pero no hay ninguna ciudad importante. Hay un par de carreteras secundarias, pero una vez tomado Qaratayn, es posible que todo este territorio coloreado de gris negro, pues se convierta en rojo muy pronto. Aquí tienen pues bolsas todavía de Al-Nusra. Por aquí vendría el ejército este nuevo, el New Syrian Army, que sería pues los que habían entrenado la CIA y que habían entrado por Jordania, pero de momento estos están allí, los tenemos en stand-by, en Salmuera, pendientes de sus movimientos, a ver qué movimientos van a hacer y si van a tomar alguna decisión, pues en un sentido o en otro. De momento, a estos, ya te digo, no los tenemos totalmente clasificados, de momento pues no han hecho nada, ni se han aliado con terroristas ni nada, simplemente han entrado en Jordania y han tomado un par de pasos fronterizos, que dicho sea de paso, pues tampoco es que tuvieran mucha resistencia porque estaban prácticamente vacíos, pasos fronterizos ahí en el desierto, que tal, ¿no? Pero han ido recuperando un montón de terreno desértico básicamente y veremos a ver cómo se lo montan. Pero bueno, vamos por partes, ya te digo, Qaratayn y Al-Elis, que es lo más importante al sur de Alepo, por las noticias fundamentales de este frente, aunque habrá más, pero quizá de no tanta trascendencia, quizá lo de Qaratayn sea lo más trascendente. Pero vamos por partes. Antes de empezar el programa, ¿te acuerdas que aquí estaba Kimbisa o Kimbasa, que lo he visto escrito en varias con varias denominaciones? Pues lo había tomado el ejército sirio antes de acometer la ofensiva a Palmira. Un montón de tropas de aquí, de Latakia y también de Quneitra del sur, junto a los altos del Golán, fueron destinadas a Palmira para tomar Palmira y supongo que estarán allí. No sé si las habrán mandado de vuelta. Han aprovechado los terroristas de Al-Nusra que están por esta zona para atacar Kimbisa. Están rodeándola y veremos a ver lo que pasa. Depende de lo que tenga ahí el ejército sirio, lo que haya dejado. Pero bueno, como te he comentado muchas veces, esto es una zona orográficamente muy complicada para tomarla. Para mantenerla es un poquito más fácil. Y si tomas una colina, pues ocupas las 10 localidades circundantes. Y si pierdes una colina, pues te ocurre lo contrario, que pierdes todo. Aquí las colinas son fundamentales y el ejército sirio de momento está bien atrincherado, bien ocupado, que bueno, para mantener aquí pues unos cuantos días o incluso semanas hasta que ya el grueso del ejército que viene desde el sur, desde Palmira, pues todas las tropas que han mandado para allá, pues vuelvan, pues yo creo que no van a tener excesivos problemas. No sé cómo andará la cosa. Depende de todos los terroristas que les vaya mandando Erdogan, porque ten en cuenta que ahora el principal problema de esta guerra es que por esta zona fronteriza de Turquía con Siria, en la gobernación de Idlib, que sería esto, están entrando terroristas y saliendo pues a saco, o sea, sin ningún problema. Entonces, pues lógicamente, por muchos terroristas que vayan matando el Estado Islámico de Al-Nusra, si te van metiendo prácticamente el mismo número, pues tampoco es que vayas avanzando excesivamente. También problemático también esta zona fronteriza donde tiene pues Turquía con el Estado Islámico pues relativas buenas relaciones y bueno, fíjate todo el espacio que hay para pasar efectivos de un sitio a otro, así que bajo mi punto de vista creo que hasta que no se cierre completamente este tema pues no habrá muchas complicaciones. Estoy viendo a ver si está sonando bien. A ver si, sí, hola, ¿ves? Es una pruebecita de cómo suena el audio, que esto tienes que verificarlo continuamente. Y mira que lo verifico tiempo y mucho antes y siempre hay algún fallo. Esperemos que ahora vaya muy bien, muy bien. Bien, pues vamos por partes. El ataque, ya te he dicho, de momento estaba parada hasta pues hace unas cuantas horas. que como habían desplazado las tropas a Palmira, pues habían dejado ahí pues zonas con efectivos pues bastante limitaditos, pues ocupándose de la defensa. Y aquí en Quimbisa, que es una zona muy importante, que la tomaron pues hace pues mes y medio los efectivos del ejército sirio, pues le están atacando. Aquí ya ves, hay combates continuos y veremos a ver cómo se desarrolla. Lógicamente, pues los militares, los estrategas del ejército sirio, pues habrán pensado en esta contingencia y habrán dejado ahí fuerzas suficientes para no verse desbordados, porque con todo lo que les ha costado recuperar toda esta zona fronteriza de la Latakia con Turquía, no es cuestión de perderlo en 2 o 3 días por recuperar Palmira. Pero de todas formas, yo creo que van a estar allí, van a intentarlo y, bueno, pues como ha ocurrido con Deir ez-Zor. Más al norte, en la zona de Idlib, fronteriza con Turquía, no ha habido mucho movimiento porque, lógicamente, como hay un montón de tropas que se han desplazado a Palmira y Deir ez-Zor y el sur, pues lógicamente aquí pues han quedado un poco en cuadro y tampoco han tenido pues oportunidades de hacer grandes ofensivas. Están, ya te digo, prácticamente en territorio, en modo defensivo, los miembros del ejército sirio. Más arriba, pues aquí el problema que han tenido pues en la zona sur de Alepo, que han perdido Al-Elis, que tal Al-Elis sería el nombre completo, y esto nos debe preocupar o no nos debe preocupar. Pues en teoría no debería preocuparnos mucho, porque una vez que ya lleguen de nuevo las tropas que han desplazado a Idlib, ya a Idlib no, a Deir ez-Zor, Palmira, Qaratayn, pues un montón de tropas que ya van a estar liberadas y van a empezar a entrar por aquí. Ten en cuenta que la zona de Alepo me da la impresión de que la han dejado para pues las últimas fases, y la zona de Idlib, porque costará bastante, bastante tomarlo. Más complicaciones aquí para, pues no sé si decir, para el Nusra o para el Estado Islámico. Han estado combatiendo por toda esta zona. En Marea les han atacado bastante el Estado Islámico al Nusra. Estos son terroristas, los verdes, estos son terroristas todos, de Al-Nusra, o sea, Al-Qaeda en Siria. Y los grises son terroristas del Estado Islámico, que no se llevan muy bien. Entonces, con apoyo de la artillería turca, pues que está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda, parece que les cae mejor, pues están ocupando algunas zonas. Recordemos que hace pues como un par de semanas prácticamente la línea divisoria era esta, y fíjate el pedazo de territorio que le han ido ocupando. Esto de momento pues le beneficia al Estado Islámico, le beneficia al ejército sirio, porque mientras se estén peleando terroristas de diverso pelaje, Al-Nusra y Estado Islámico, pues mira, con mantener posiciones defensivas tienes suficiente. Aquí pues exactamente lo mismo, aunque les han dado bastante caña a los kurdos del cantón de Afrin, pues prácticamente ves, no han perdido posiciones y siguen manteniendo perfectamente todo lo obtenido de las reones que pegaron en el corredor de Azad, y ya pues les queda poquito. Se habla mucho de avances hacia Azad, pero de momento pues son, se podría decir, escaramuzas. Había una pequeña coña que decían que el ejército kurdo de Afrin había perdido el 20% de sus tanques. Tenían 5, perdieron 1, pues lógicamente perdieron el 20%. Y bueno, pues eso estaba pues en todas las redes, un poco de coña, pues perder el 20%, pero si tienes 5 tanques, pues has perdido solamente 1, pero no deja de ser el 20%, pero da la impresión de que tienes un ejército de 500.000 tanques y perder el 20% pues ya es una pasada, pero bueno, si tienes 5, pierdes 1, aunque sigue siendo un 20%, pero que tampoco es que sea tan preocupante. Aquí las cosas, pues tomas y dacas de Estado Islámico con Al-Nusra, también sobre todo por aquí, con apoyo de la artillería turca hacia el Estado Islámico, defendiendo o apoyando, haciendo deles de artillería de Al-Qaeda, y de momento pues está la cosa ahí bastante tranquilita. Son jornadas que a lo mejor pues toman una ciudad, después los otros pegan una reón y la retoman, y al día siguiente pues ocurre lo mismo. Pocos avances si obviamos pues este cachito que ya pues la ha recuperado Al-Nusra, los terroristas de Al-Nusra, a el Estado Islámico. Pues vamos un poquito más abajo. Por aquí no ha habido grandes novedades en este terreno. Ya te digo que lo gordo ha estado en el sur de Alepo, con estos arreones que ha pegado a los terroristas de Al-Nusra, que también hay que decirlo, se han aprovechado en Al-Elis de una tregua que más o menos estaban manteniendo y que respetaban rusos y sirios, porque en teoría era el Free Syrian Army, era el ejército libre sirio, que decían que ellos no eran terroristas, pero luego, lógicamente, esta semana se han aliado con los terroristas para atacar al ejército sirio, pues ya automáticamente están metidos en el mismo saco, así que aquí ya no hay treguas que valgan, y en cuanto se emplee a fondo la aviación siria, la rusa, y les lleguen tropas de refresco, pues yo creo que esto es simplemente pues un traspiés que ha habido y no les costará mucho recuperarlo. Además, hay que tener en cuenta que sin apoyo aéreo, pues cualquier toma de posición de los terroristas les cuesta una barbaridad. Tienen que ser camiones suicidas, coches bomba, pues un montón de efectivos, carne de cañón que están perdiendo para tomar cualquier ciudad, y al día siguiente, a los 2 días, o los 4 ya cuando recuperan, pues con 4 o 5 bombardeos ya prácticamente entre el ejército sirio de nuevo. Así que esto no debería preocuparnos. Más al sur. En el sur ha habido, esto no ha sido, es una noticia de estas de primera línea, porque al ser enclaves pequeños y estos avances ser lentos, muy lentos, pues tampoco tiene una trascendencia significativa. Pero estas bolsas, por ejemplo, la que hay en el sur de Hama, norte de Homs, cada vez son más pequeñas, y los empujes del ejército sirio aquí pues son lentos pero seguros. Van asegurando zonas poquito a poco, van limpiando bolsas de todos estos terroristas y cubriendo terreno. Esto llegará un momento, están completamente rodeados, como puedes observar, por las bolsas, y llegará un momento que ya pues o bien o se rinden o perecen pues totalmente, porque es que ya no les están llegando suministros. Ten en cuenta que de momento, que sepamos, Turquía no está mandándoles tropas aerotransportadas, tampoco le está mandando pues suministros, y lógicamente pues todo lo que vayan empleando, balas, morteros, etcétera, etcétera, pues terminarán gastándose. Esto importante. Será lento, pero poco a poco, cada semana estamos viendo que estas bolsas van disminuyendo. Más al sur tenemos a toda la zona de Damasco, que también es muy importante. Aquí también muy lentamente, pero poco a poco se están haciendo con la bolsa de Douma, lo de Malaya. ¿Te acuerdas que aquí era pues prácticamente un manchón verde así de grande? Pues fíjate, ya prácticamente está tomado por el ejército sirio. Ocurre por aquí. Y bueno, y más al este, pues han ido recuperando un montón de territorio, que en cuanto pues terminen de cerrar estas pequeñas bolsas, van pues mucha pausa. Pero hay que tener en cuenta que aquí no se puede dejar nada atrás, y bueno, ya les ha ocurrido en otras ocasiones que, por ejemplo, pues llegan con efectivos, ocupan una ciudad, se van a por otra y se la vuelven a tomar. Entonces se lo están tomando con más tranquilidad, y yo creo que semana tras semana iremos viendo cómo toda esta zona verde se convierte en roja, porque aquí el ejército no es que sea muy, muy operativo, de las mejores unidades que tiene, pero bueno, tenemos Damasco, debe tener ahí pues Guardia Republicana pues bastante operativa, pero bueno, que las fuerzas de choque están por otra zona, que iremos viendo que esto avanzará. Aquí ha habido muchísimas novedades. En la zona sur de Dara, que estaba bastante tranquila, fíjate el pedazo de terreno que le ha recuperado el Estado Islámico a los terroristas de Al-Nusra en la zona sur. Sigue la lengua esta del ejército sirio, que ocupa hasta pues la capital, que es Dara, de la gobernación. Y bueno, siguen sin cerrar esto, pero están más o menos en pues posiciones defensivas. No pierden territorio, tampoco lo ganan. Y quizá pues viendo cómo se está desenvolviendo el conflicto en esta zona, con pérdidas inmensas de Estado Islámico y también de Al-Nusra, pues es de esperar que una vez que estén debilitados unos y otros, pues haya una acometida y además, pues una vez que ya las fuerzas sigan más debilitadas. Te dije el otro día que me preocupa bastante en la zona sur, pues la entrada de este nuevo personaje que había entrado en el conflicto, que es el New Syrian Army, formado por la CIA. La CIA, Estados Unidos, Obama sigue diciendo que van a formar, van a entrenar a rebeldes moderados. Lo malo que esos rebeldes moderados luego se convierten en terroristas moderados y luego en terroristas sanguinarios. Y entonces, pues no se da cuenta de qué pues trae esto. Pero fíjate, han cogido bastante terreno. Esto es bastante engañoso porque es zona desértica y bueno, pues que tampoco hay que tener en cuenta como que han tomado una gran zona que les vaya a servir de nada. Han pillado pues un cacho de desierto bastante importante, pero que no deja de ser eso. No hay poblaciones y fíjate, lo voy a ampliar y no ves ni una población, que cuando vas ampliando aquí el terreno, pues ves un hombre, alguna población y tal, pero ves que no hay nada. Algunas carreteras secundarias que van pues a la zona desértica y hacia Palmira, Deir ez-Zor, etcétera, un poquito más al norte, pero poco más. Pues seguimos. Donde sí que ha habido movimiento, pues donde prácticamente lo dejábamos en la semana pasada. Aquí voy a seguir por aquí, no voy a ir en grande para que veas pues un poco la ubicación de unos y de otros, ¿ves? Esto sería la zona de la frontera con Jordania y ya nos vamos hacia el norte, donde tendríamos Deir ez-Zor. ¿Ves? Por aquí vendrían las tropas, taca, por donde han entrado los New Syrian Army, que han entrado por Jordania, y aquí pues ya nos encontraríamos en Deir ez-Zor. Tal como lo dejábamos la semana pasada, pues habían ocupado Palmira, que yo no intervine, y me dijeron, mira, ¿quieres ocupar? Me dije, no, es que mira, tengo cosas que hacer. Esto es una coña, evidentemente. Al-Qaratayn es una localidad cristiana que la tomó ISIS hace, pues, te hablo de memoria, año y pico, y bueno, la mantenían ahí. Con la reunión que han pegado, se han dado cuenta los efectivos del ejército sirio que no conviene dejar en la retaguardia pues plazas importantes. Entonces han ido con todo a Al-Qaratayn, que la han ocupado ya, y entonces aquí, si tenemos en cuenta que Al-Qaratayn es la localidad, ¿ves? Lo voy ampliando y tienes pues prácticamente nada hacia el desierto. Entonces, una vez que tomes esto, prácticamente esto se coloreará de rojo en cuestión de horas, si les da tiempo a los amigos de Live Maps, o bien pues de días, una vez que se vayan conformando los terrenos. Esto es importantísimo porque ya pues enlazas directamente con toda esta brecha, enlazarías con las tropas que hay destinadas ya en Palmira, que han avanzado y que tímidamente pues van avanzando ligerísimamente hacia Sukna, que bueno, es el principal paso y zona atrincherada antes de ir hacia Deir ez-Zor, que lo tendríamos por aquí. Y una vez que enlacen con esto, pues como te dije, cortarían al Estado Islámico en dos, norte-sur. Lo vamos a ver un poquito más grande para que pues puedas comprobar lo que te estoy diciendo. Ya ves que las... ¿Ves? Una vez que lo tomen, pues ya llegarían. Esto es la frontera con... aquí estaría la frontera con Irak, Siria-Irak, y entonces una vez que cierres todo esto, pues ya prácticamente tienes al Estado Islámico en Irak y en el sur, y al ejército sirio pues ya controlando todo esto. De todas formas, ha habido un par de movimientos interesantes. Lo comentaba ayer con un compañero, con un colega, que prácticamente pues al ritmo que llevan, aunque ahora cambiará bastante con la toma de Al-Qaratayn, pues están mucho más cerca las fuerzas kurdas de las SCF y aliados de Deir ez-Zor que las fuerzas de Palmira, de El Tigre, de Deir ez-Zor. Aquí habría, pues me preguntaba el otro día, pues mira, por carretera serían unos 150 kilómetros, en línea recta unos 120. Entonces aquí pues calcula, pues habrá unos 20, 30 kilómetros. El otro día pues había, parece que estaban a 40 por aquí y a 48 de Erraqa. En Erraqa también han pegado una reunión importante y fíjate, están ya pues bastante cerquita las fuerzas de los kurdos de las SDF, que se están poniendo las pilas y están pues muy cerquita. De momento los ataques no son no son efectivos de, digamos, pues venga, ha empezado la ofensiva, pero bueno, que se nota que se está moviendo el tema. Y aquí en la presa de Tiswin, una vez que han liberado un montón de territorio, pues se ha anunciado, ya hace pues una semana, ya te lo comentábamos en el programa pasado, se ha anunciado la toma de Manbij, que estaría aquí. Manbij es una localidad importante y da la impresión, por lo que estoy leyendo, por lo que estoy viendo, que ya pues tanto rusos como norteamericanos ya están dejando de lado pues lo que diga Erdogan y que ya pues han dado el visto bueno para que tomen Manbij. Sería Manbij, Yarabulus, que estaría aquí. Ha habido bastantes confrontaciones, incluso pues destruyeron un puente, porque se supone que la idea es estratégicamente ir a acometer la ofensiva de Manbij y a la vez pues que las tropas de las SDF pues crucen también el Éufrates por aquí y empiecen pues a atacar Yarabulus. Ya lo están atacando con artillería y bombardeos, pero también que impidan que tropas de Manbij vayan a Yarabulus para protegerse y viceversa. De momento, lo que nos parecía que iba a ser lo primero, Al-Bab, pues está ahí paradito. De momento, pues vemos a ver qué es lo que pasa, pero por las últimas informaciones que hay, las últimas declaraciones de unos y otros, da la impresión de que no más tarde que pronto, pues se va a completar la unión de los cantones. Recordemos que los kurdos, las SDF, pues son bastante seguros avanzando y además una vez que comienza el arreón, pues no paran hasta conseguir el objetivo. Esto estaría pues a unos 10-15 kilómetros y por aquí, pues ya ves, los tienen ahí en la ribera, aunque tendrían que cruzar el río, que es problemático, y el río Eufrates, pues que es no es un riachuelo, que es un río bastante, bastante complicado. Más cosas que me dejo por aquí, pues creo que no hay nada más. Aquí, pues en la carretera del castillo, Castle Road, pues se ha mantenido impasible y pues siguen pues teniendo aquí alguna posibilidad de mandar efectivos, pero cada vez lo tienen más complicado, aunque aquí en el norte de Alepo se ha movido más bien poco la situación y no hay mucho. Me llama la atención también en la zona de Raqqa que ni el ejército sirio ni los kurdos están avanzando como para decir, pues mira, vamos ya a por ellos. Esto, fíjate, llevarán como 6 meses aquí después del arreón que pegó el ejército sirio. Esto también, pues como decíamos del New Syrian Army abajo, pues es prácticamente desierto, pero tenerlos aquí, pues prácticamente a 30 kilómetros, pues ya es una espada de Damocles que tienes allí que te limita a la hora de completar pues alguna ofensiva. Y en Arraqqa, pues ya te digo, el arreón bestial que pegaron las fuerzas del SDF, que estarían ya muy cerca, y por aquí pues es lo que les quedaría una vez que ya pues consigan ir cerrando pues las bolsas que le va quedando ya al Estado Islámico. Pero yo creo que esta semana sí se completa. No sé si lo harán una vez con Qaratayn conquistada. Si completan el enlace con Deir ez-Zor, le pueden poner las cosas bastante complicadas al ISIS en Sukna, que es la plaza clave. Una vez que acaben con Sukna, pues les pueden llegar. Piensa que todavía tienen, ves, pues territorio para poder desplazarse, aunque ya lo tienen bastante limitado, pero una vez que vayan perdiendo territorio, pues lo tienen complicado. Bien, pues vamos a Irak. En Irak, ¿qué novedades? Pues ha habido algunas novedades interesantes. Recuerda que habíamos dejado el tema en... Es una localidad que está fronteriza, bueno, fronteriza no tanto, cercana con la frontera de Siria, y había habido un montón de... Esta es la frontera, la línea fronteriza, pues nos tenemos que ir un poquito más al sur, que es Hit. ¿Lo ves aquí? Hit aquí, pues se han liberado a 1.500 prisioneros del Estado Islámico. Esto pues ya poquito a poco va cayendo en manos del ejército iraquí, aunque tiene tela la cosa, porque aquí tienen una zona muy, muy importante estratégicamente. Aquí hay pozos de petróleo. Y van a defenderlo con uñas y dientes los efectivos del ejército del Estado Islámico. Les quedaría todo esto y ya pues imaginemos que una vez tomado Deir ez-Zor, pues lógicamente intentarán llegar hasta la frontera con Irak para cerrarla. Y el otro día me preguntaron, oye, ¿crees que habrá una unión entre el ejército sirio y el ejército iraquí para pues cortarles o cerrar la frontera a los miembros del Estado Islámico entre Siria e Irak? Y la respuesta es que sí, de hecho ya están colaborando, más los iraquíes en Siria que los sirios en Irak. Y esto tiene su razón de ser, porque debes tener en cuenta que ahora mismo pues hay como 20, bueno, 18 frentes abiertos, vamos a dejarlo ahí. Es que había un anuncio en las paradas de guagua de autobús en Siria, que era únete al ejército sirio porque están combatiendo en 18 frentes, y nombraban 18 frentes. Bueno, que hayan cerrado 3, vamos a dejarlo en 15 frentes. Pero bueno, que los iraquíes pues tienen los frentes más concentrados, no tienen tantos, aunque son frentes bastante más complicados de batir, de llegar a ellos, y por lo que hemos comentado muchas veces, la composición étnica de Irak pues es mucho más compleja que Siria, que hasta cierto punto pues nos puede invitar a pensar que son como dos guerras diferentes, aunque nosotros las encuadramos dentro de una. Y poquito más ha habido en Irak, que las tropas del Estado Islámico intentan pues abrirse por aquí huecos, pero aquí no tienen nada que hacer. Están muy bien pertrechados los efectivos de Peshmerga, IBS, que serían los yazidíes militarizados, también las PKK que están por aquí. Y bueno, pues de momento está en tablas. Hay un montón de ataques del Estado Islámico, pero todos han sido repelidos, y como ves, prácticamente los frentes continúan exactamente igual. Mosul, nos anunciaron la semana pasada que era la primera fase. En esta semana tampoco es que ha habido mucho movimiento, hay un montón de fuerzas especiales, pero poquito más. Ya te digo que esto va como a cámara lenta en Irak, y bueno, pues aquí se nota que costará bastante. Una noticia importante: en Ramadi está llegando ya población civil. Ramadi, ves que aquí pues estaría un trocito de Estado Islámico. Es aquí Faluya, Ramadi, Samarra, pues zonas que ocupa el Estado Islámico. Luego la recupera el ejército iraquí, las milicias, pero bajo mi punto de vista, el ejército iraquí, las milicias militarmente están todavía bastante por debajo del Estado Islámico en cuanto a preparación, y se ven las ofensivas que hacen, incluso los repliegues, que son todavía bastante, bastante vergonzosos. Pues bueno, la noticia que en Ramadi está llegando ya población civil, o sea que se supone que esta zona ya la tienen bastante controlada como para invitar a la propia población civil que entre. Y poquito más de Yemen, hoy no voy a hablar nada, porque el amigo Guillermo pues hizo un pedazo de actualización ayer, y te remito pues al vídeo que hizo ayer sobre el conflicto de Yemen, teniendo en cuenta, con los ojos puestos en lo que va a ocurrir el próximo día 10 de abril, que está anunciado un alto al fuego, un inicio de negociaciones de paz. Veremos a ver en qué termina la cosa, pero las últimas jornadas están siendo bastante trágicas, por lo que veo, para que está perdiendo un montón de efectivos, y el ejército yemení con los Houthis en Sarola pues están dándoles pues bastante. Veremos a ver a partir del día 10 qué es lo que ocurre. Y hoy, pues en vez de hablar de Yemen, vamos a hablar de Nagorno-Karabaj. ¿Qué es Nagorno-Karabaj? Pues Nagorno-Karabaj es una región que estaría pues aquí como en el centro de Armenia y Azerbaiyán. Aquí la complejidad es máxima, porque Armenia es un país con mayoría cristiana, igual que Georgia. Tiene a Rusia como frontera, también tiene a Turquía como frontera y también tiene a Irán como frontera. Azerbaiyán tiene a Rusia como frontera, Irán y, lógicamente, en Nagorno-Karabaj, Armenia. ¿Azerbaiyán quiénes son? Pues Azerbaiyán étnicamente son túrquicos, son aliados de Turquía, pero no son sunitas, son chiitas. Aunque son chiitas bastante laxos, se podría decir, pues prácticamente cercanos al laicismo. Tú te entras en internet y pones imágenes de Azerbaiyán y verás que prácticamente, si no te lo dicen, pensarías que es una ciudad occidental. No se ven velos por la calle, burkas mucho menos. Las mujeres pues van vestidas de forma occidental, muy occidentalizado todo. Y ahí está el tema. Y a mí me llama la atención que siendo chiitas pues estén aliados con Turquía, que son sunitas. Pero bueno, ahí hay aquí no creo que haya una guerra de corte religioso, sino más de estrategia, recursos, etcétera. Aquí la religión tendría un segundo, incluso tercer plano. Armenia está aliado a Rusia. También está aliado a Irán y, por supuesto, lógicamente, pues a toda los no sunitas de la zona y, lógicamente, pues Georgia, que también son cristianos. De momento, pues mantenía unas relaciones pues de aquella forma. Recuerda el genocidio armenio que sigue desmintiendo y no sigue reconociendo Turquía, que tuvo lugar pues en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, con centenares de muertos por parte de Armenia a manos de los turcos, y bueno, fue un desastre. Lo reconocen prácticamente todos los países, pero nada, no hay forma de convencer a los turcos para que lo reconozcan, un hecho tan evidente. Pero la historia, al final, pues tiene razón y le da la razón al que la tiene. Tardarán años, tardarán a lo mejor siglos, pero al final, pues el genocidio de Armenia será reconocido mundialmente, incluso por los turcos. Entonces, ahí está. Pues como telón de fondo, el genocidio de Armenia. Y aquí, pues, Nagorno-Karabaj. En Nagorno-Karabaj, que es una región, pues aquí central, pues hay territorios de mayoría armenia. Entonces, lógicamente, con las guerras, pues intentaron, con la repartición, hacerse con ellas. Azerbaiyán, al estar dentro de su territorio, pues no estaba muy de acuerdo y se liaron a pepinazos, digamos. Y, bueno, aunque estaba más o menos tranquilo desde el 2008, creo recordar, que recordarás la guerra de Nagorno-Karabaj, como también lo de Osetia de Georgia, en la zona pues también de más al norte del Cáucaso, pues el sábado nos sorprendieron que se iniciaban de nuevo las hostilidades. Llama la atención que el presidente de Azerbaiyán estuvo en Estados Unidos y al día siguiente pues empezaron las andanadas de artillería, bombardeos, etcétera. De momento, pues simplemente contarte en resumen, y no me dirás, ¿y no vas a contar la historia de tal? No voy a contar nada, porque si no sería liar demasiado la cosa. Entonces, como llevamos un día de inicio de hostilidades, lo vamos a dejar aquí. Armenia, país cristiano, contra Azerbaiyán, país chiita, más o menos laico, aliado de Turquía y aliado de, lógicamente, las monarquías del Golfo. Es un principal productor de petróleo. Aquí estaría Bakú y, bueno, pues tienes aquí pozos petrolíferos del Mar Caspio muy importantes. Y Armenia, aliado de Irán y Rusia. Me preguntan, ¿y Rusia? Pues mira, Rusia le está vendiendo armas a unos y a otros y, bueno, no sé, no es que se haya pronunciado mucho, quizás estaría un poco más a favor de Armenia, pero que está ahí un poco viéndolas venir. De todas formas, si todo este inicio del conflicto, reinicio, pues le complica la cosa y es una forma de Erdogan de abrir otro frente en el norte, pues seguramente tomará cartas en el asunto Rusia, pero de momento está allí. Bueno, tiene 3 o 4 bases militares en Armenia, así que te puedes hacer una idea, pero digamos un aliado de estos, como puede ser Rusia con Siria ahora mismo, pues no. Son aliados, pero aliados hasta cierto punto. O sea, que no son, si me atacan, los ataco. ¿Entiendes? Un aliado estratégico, de momento. Y veremos a ver cómo van evolucionando. Entonces, ahí está la historia. Bien, pues vamos a terminar con el tema que mañana va a dar bastante que prácticamente todas las portadas, porque mañana se inicia el proceso de devolución de todas las personas que han llegado desde Turquía a Europa, sobre todo a Grecia, y pues puede haber bastantes complicaciones. Además, hay un montón de problemas en Idomeni, que es el campo que está en Grecia y que ya pues tiene frontera con Macedonia, la de la ex Yugoslavia, y se estaba pues moviendo bastante. Había gente que se había escapado de un campo, unos 500, porque no se querían ser deportados, pero están ahí en tierra de nadie. Después también en Turquía, en la zona turca, pues hay un montón de protestas también, porque tampoco les parece bien que les manden a todo este tipo de personas. En Bulgaria están terminando los 160 kilómetros de vallas para impedir que entren en la frontera, y todo esto empieza mañana. Mañana pues veremos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos, pero ya te digo que la cosa está aquí. Me parece vergonzoso el acuerdo que ha llegado a la Unión Europea con Turquía, que es prácticamente una transacción comercial de mercancía, y todo, pues las personas, que yo sepa, todavía no son mercancía, aunque algunos lo consideren así. Entonces el problema está allí y veremos a ver mañana a ver qué ocurre. Dejamos la semana pasada que iba a haber en Bruselas una manifestación de la extrema derecha y tal y cual. Muchos dicen que está haciéndole propaganda. Simplemente yo cuento aquí, yo no me posiciono mucho, como puedes apreciar. Yo te cuento hechos, voy recabando hechos y me posiciono muy, muy poquito. Entonces, simplemente lo comenté, que en Bruselas había convocado una manifestación la extrema derecha, y bueno, pues ayer 30 como mucho, pero siendo generosos, de extrema derecha en Bruselas. Lo que sí que hubo manifestaciones de antifas, los que llaman los antifas, antifascistas, también pues musulmanes de Molenbeek, y hubo 100 detenidos entre unos y otros. Se ha abierto ya el aeropuerto siniestrado después del atentado en Bruselas. Creo que hoy tenía los primeros vuelos y pues mucha preocupación en, sobre todo, policía, servicios de seguridad, incluso el presidente belga, el primer ministro, que ha dicho que es preocupante lo que está ocurriendo en este tipo de barrios. También el aeropuerto ha tardado tanto porque ha habido quejas de los servicios de seguridad del aeropuerto de que había pues fichados islamistas, radicalizados, fundamentalistas que estaban trabajando en el aeropuerto, y esto pues les parecía que no era muy de recibo teniendo en cuenta pues cómo estaban ocurriendo los acontecimientos. También otro hecho que lo he visto reflejado en varios medios, que se supone, aunque esto de las cifras es un poco lanzar una moneda al aire, que un tercio de los yihadistas, de los fundamentalistas que se fueron de Europa, básicamente de Francia, Alemania y Reino Unido, han regresado ya a Europa. Entonces veremos a ver lo que pasa. Ya han regresado de Siria, Irak, han regresado ya a Europa. Va a tener una semana complicada y, bueno, pues como digo siempre, ¿qué hay que tener en cuenta a partir de la próxima semana? Pues a ver si se produce finalmente el enlace de Palmira con Deir ez-Zor, que sería una muy buena noticia. A ver cómo va evolucionando lo de Nagorno-Karabaj, que aunque de momento es un hecho aislado, digamos, pero que podría ser, pues, si las hostilidades van aumentando, pues una especie de frente norte de Turquía, frente sur de Rusia o frente noroeste de Irán, que, bueno, están los tres ahí metidos en el ajo. En Irak, a ver qué es lo que ocurre. Estamos a día 3, el próximo domingo, pues se inicia el alto el fuego en Yemen. Veremos a ver qué es lo que pasa, si se queda la cosa en tabla, si llegan a un acuerdo, si no llegan, si el alto fuego, si por fin llega la paz, o que simplemente pues es una etapa más en el larguísimo camino de los conflictos en Yemen. Pues ponemos aquí el punto final. Ya sabes que si deseas hacerme alguna pregunta, pues simplemente coger el Twitter, @FranJ o @RadioEsperantia. Yo manejo los dos. Entonces ahí me puedes hacer las preguntas que, si están en mi mano, las contestaré. También se las puedes hacer al amigo Willy, que su cuenta de Twitter es @Willy, me parece que tiene un guión bajo o algo así. Lo miras, que lo tengo yo añadido y está ahí. Además, lo solemos poner ahí en los en las actualizaciones. Y creo que nada más en el apartado de vídeos de radioesperantia.com te encuentras todos ahí en YouTube. Pones YouTube, Radio Esperantia, y te encuentras este vídeo y todos los anteriores. Volveremos la próxima semana. Si no hay alguna noticia así destacada, un movimiento espectacular, pues... pues esperaremos a la próxima semana. Esto de actualizarlo semanalmente tiene sus pros y sus contras, porque lógicamente pues no estás al día a día, pero nos permite, nos da la posibilidad de, con más sosiego, pues ir confirmando más fuentes y no tener que pues estar patinando continuamente. Así pues, lo dicho, veamos a ver lo que pasa. Por cierto, el rey de Jordania acusó a... El rey Abdalá de Jordania acusó a Erdogan de estar mandando terroristas a Turquía. Y teniendo en cuenta que, según el acuerdo con la Unión Europea, creo que en junio o en julio ya pues no les va a exigir visado, veremos a ver cómo termina la cosa y a ver cómo termina este acuerdo. No están todos los países de Europa poniéndose pues todos a una a ver qué es lo que va a ocurrir con este acuerdo, y algunos que están en contra por una razón y por otra, pero al final se ha aprobado. Y me llama la atención que Grecia, que era el único país que no consideraba seguro a Turquía, pues lo considere seguro después de que tiene prácticamente una guerra civil en el sureste, Turquía, después de todos los problemas que hay pues en el sur de Siria, norte de Turquía, que está creando el propio Erdogan, y todo el problemón que tienen con todos los desplazados en la zona este de Turquía. Y que ahora, pues después de todo esto, pues lo consideré un país seguro. Esto era una triquiñuela que tenía que firmarlo Grecia, porque si no, no se podía aprobar el acuerdo. Pero bueno, de seguro nada. Son estas entelequias que nos cuentan, que por escrito pues pasa lo mismo que los refugiados, que refugiado es esto, inmigrante es esto, etcétera, etcétera, con definiciones que... en la mayoría de las ocasiones no se ajustan a la realidad. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Este encuentro digital, este vídeo, puedes consultarlo ya en Crónicas de Esperantia, en el blog. Verás ahí todo el texto completo, con imágenes, con fotos, con mapas, etcétera, y con este vídeo incluido. O si quieres verlo directamente, te vas al apartado de vídeos de radioesperantia.com y aquí lo tienes. Pues nada, espero que todo haya salido bien, sonido, etcétera, etcétera, y nada, nos vemos en la próxima actualización, que si todo va bien, voy a intentar hacerla los viernes. Va a ver qué tal sale. Pues venga, un cordial saludo, hasta la próxima.